Coraline, entre la oscuridad, sintió una cola suave y sintió unas pisadas. Abrió los ojos y vio dos ojos verdes. ¡Era el gato! ¡Gato, eres tú! Mi otra madre me quiere poner botones en vez de ojos. Mira, chiquilla, te doy un consejo a tu gato favorito y el más bonito, obvio. ¡Tapa esa puerta ya! La otra madre no tendrá piedad cuando se trate de conseguir lo que quiere. Mi otra madre me quiere secuestrar a toda costa. Tomaré tu consejo en cuenta.